El motivo decorativo de este mosaico de época romana está formado por círculos secantes, que imitan rosetas de cuatro pétalos encuadrados en un marco negro. El tema de las rosetas de cuatro pétalos era bastante frecuente en los esquemas romanos. Las tonalidades del diseño son de color hueso en el fondo y teselas de negro. De esta decoración característica del Bajo Imperio, se han encontrado ejemplares similares a los de la Alcazaba y en la llamada Casa del Anfiteatro de Mérida y en el conocido Mosaico de Cabañas de las Sagras en Toledo. Otros paralelos han aparecido en Atenas, Calais y Antioquia.